From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos declaró el estado de emergencia de salud pública el domingo, luego de que se confirmaran 20 casos de gripe porcina en el país, incluidos 8 en Nueva York. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que la declaración de emergencia parece más grave de lo que realmente es. Dijo, es como declarar el estado de emergencia por un huracán, significa que podemos liberar fondos y tomar otras medidas. Puede ocurrir que en realidad el huracán no se produzca. Se están preparando reservas civiles y militares de drogas antivirales para su rápida distribución en caso de que se acelere la transmisión de la gripe porcina. Todos los casos denunciados en Estados Unidos no han resultado muy fuertes. Funcionarios mexicanos confirmaron solo 22 casos de gripe porcina en ese país, pero se sospecha que 103 personas murieron por la enfermedad y que más de 1.600 están infectadas. La Organización Mundial de la Salud exhortó al aumento de la vigilancia de la influenza en todo el mundo. No se han confirmado casos fuera de América del Norte, pero aumenta el temor de que se produzca una pandemia mundial. El doctor John McCauley, especialista en influenza, afirmó: así es como comenzará una pandemia. Aparece un virus nuevo en seres humanos que se disemina por el mundo muy rápidamente debido a los medios modernos de transporte. El doctor Keiji Fukuda de la Organización Mundial de la Salud dijo que el mundo está preparado para enfrentar esta situación. El doctor Keiji Fukuda expresó: en los últimos 5 años, el mundo hizo un gran esfuerzo. Los países trabajaron muy duro para evaluar la amenaza de la gripe aviar. Trabajaron arduamente para estar preparados para una pandemia. Y tenemos nuevas herramientas, como la implementación de regulaciones sanitarias internacionales para pandemias. También hemos implementado nuevas defensas. Tenemos mejor vigilancia, reserva de drogas antivirales a escala regional e internacional que fueron preparadas para enfrentar una situación de pandemia. En una visita sorpresiva a Bagdad, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos podría aplazar el retiro de las tropas de zonas urbanas el 1 de julio si la violencia sigue empeorando. Es probable que las tropas permanezcan en Mosul y Bagdad luego del vencimiento del plazo. En los últimos días murieron más de 155 iraquíes en una serie de ataques suicidas. Meanwhile, Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki is threatened. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, amenaza con procesar a los soldados estadounidenses que participaron en el allanamiento de una casa durante la noche del sábado y asesinaron a 2 iraquíes en la ciudad de Kut. Es la primera vez que el gobierno iraquí reclama el procesamiento de soldados estadounidenses. Según el nuevo pacto de seguridad entre Estados Unidos e Irak, los soldados estadounidenses ya no pueden dirigir operaciones militares sin la aprobación y coordinación de Irak. La esposa de uno de los iraquíes asesinados denunció el allanamiento estadounidense. La mujer dijo: su masa encefálica estaba desparramada por el piso y traté de juntarla, y ella, la mujer asesinada en el allanamiento, todavía estaba viva, por lo que traté de ayudarla, pero la mataron. No llamaron a un médico para que la atendieran al lugar. Todavía movía los ojos, pero la mataron. A former Marine corporal who fought in Afghanistan. Un ex infante de marina que combatió en Afganistán testificó esta semana en el Congreso y exhortó a los legisladores a oponerse a la escalada de la guerra en ese país que promueve el presidente Obama. Rick Reyes afirmó que la guerra se convirtió en una gran equivocación. Rick Reyes declaró: en muchos sentidos, esta ocupación se ha vuelto contraproducente. Como infante de marina, estaba dispuesto a dar mi vida por mi país, y todavía lo estoy. Pero invadir y ocupar Afganistán y enviar más tropas para resolver un problema político no es la respuesta. Exhorto a estos senadores a replantearse el problema de Afganistán mientras estemos a tiempo. Casi puedo asegurar que enviar más soldados se traslucirá en bajas civiles y militares de Estados Unidos, no por la guerra, sino por la ocupación. El envío de más soldados no convertirá a Estados Unidos en un país más seguro, sino que solo logrará acrecentar la oposición contra nosotros. Los exhorto, en nombre de la verdad y el patriotismo, a considerar y replantearse cuidadosamente la cuestión de Afganistán. Más tropas y más ocupación no es la respuesta. El ex infante de Marina, Rick Reyes, también dijo que la ocupación estadounidense está dirigida injustamente a los civiles afganos inocentes. Rick Reyes agregó: como nuestra misión era capturar sospechosos talibanes y no había manera de distinguirlos, no tuvimos otra alternativa que sospechar de toda la población civil, inocente o no. Una vez detuvimos a un hombre a punta de pistola, lo golpeamos y casi lo matamos, y terminamos dándonos cuenta de que se trataba de un hombre inocente que iba por la carretera para llevar leche a sus hijos. Debido a eso, esos niños casi se quedan sin padre. Hubo centenares de incidentes como ese. Prácticamente el 100% de las veces terminábamos constatando que los sospechosos de ser terroristas eran civiles inocentes. En cierto sentido, estábamos persiguiendo fantasmas. En la misma audiencia, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el coronel retirado Andrew Bacevic dijo que un aumento de las tropas empeorará la situación en Afganistán. Andrew Bacevic dijo: tal vez no creamos que estamos invadiendo y ocupando países, pero las personas que están del otro lado se ven a sí mismos como invadidos y ocupados. Por lo tanto, en una medida perceptible, hasta cierto punto, aumentar la presencia de Estados Unidos en lugares como Afganistán, en realidad, aumenta la dimensión del problema. El gobierno de Sri Lanka rechazó un cese al fuego unilateral declarado por los Tigres del Tamil. Sitios web a favor de los tamiles informan que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka siguen atacando una zona donde hay al menos 50.000 civiles atrapados. Pero los militares afirman que han dejado de usar armamento pesado en la región. Las Naciones Unidas estiman que hasta 6.500 civiles pueden haber sido asesinados en lo que va del año en Sri Lanka. Otros 14.000 resultaron heridos. El Washington Post informa que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional están desarrollando planes de contingencia para enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Estados Unidos en virtud de una iniciativa de $350 millones que ampliaría el papel de los militares estadounidenses en la guerra contra el narcotráfico. La semana pasada, los gobernadores de California, Arizona, Nuevo México y Texas enviaron una carta conjunta junta al Congreso en la que solicitaban más efectivos para los 4 estados sudoccidentales limítrofes de conformidad con el programa antidrogas de la Guardia Nacional. La agencia militar que dio asesoramiento en materia de aplicación de técnicas coercitivas en el interrogatorio de prisioneros se refirió a la extrema violencia como tortura en un documento de julio de 2002. Asimismo, advirtió que podría generar información poco fidedigna. Esto es lo que informa el Washington Post. En un memorando sin firmar, la Agencia Conjunta de Recuperación de Personal expresó la consecuencia no buscada de una política estadounidense que estipule la tortura de prisioneros es que podría ser utilizada por nuestros adversarios para justificar la tortura del personal estadounidense capturado. Meanwhile, the Los Angeles Times reports the CIA. El periódico Los Angeles Times informa que la CIA nunca buscó asesoramiento riguroso respecto a la eficacia o necesidad de utilizar torturas durante los interrogatorios. En 2003, el inspector general de la agencia hizo circular borradores de un informe que despertaba honda preocupación sobre el submarino y otros métodos, pero la CIA ignoró su sugerencia de encomendar a expertos no pertenecientes a la institución la realización de un estudio acerca del resultado de las tácticas de interrogatorio. A new ABC Washington Post poll has found... Una nueva encuesta encargada por ABC y el Washington Post muestra que el 51% de los estadounidenses están a favor de que se investigue si los funcionarios del gobierno de Bush violaron la ley. Pero el domingo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dio a entender que el presidente Obama se opone a la formación de una comisión independiente para investigar la utilización de torturas en el gobierno de Bush. Robert Gibbs dijo: Creo que el presidente temía que el debate que vieron en esta ciudad sobre cada lado de esta cuestión, en los extremos, fuera el que rodearía cualquier comisión para mirar hacia atrás. Por eso es que su enfoque en todo momento, David, es como mirar hacia adelante en este país. Una coalición de partidos de izquierda obtuvo el control del gobierno de Islandia por primera vez en la historia del país. La coalición entre la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde obtuvo 34 de los 63 escaños del Parlamento. El gobierno islandés anterior cayó luego del colapso económico del país. El FMI pronostica que la economía de Islandia se reducirá en aproximadamente un 10% este año. El Los Angeles Times informa que el gobierno de Obama solicitó al Congreso que introdujera modificaciones menores en las leyes de Estados Unidos para que se pueda seguir enviando ayuda a los palestinos en caso de que funcionarios respaldados por Hamas pasen a integrar el gobierno unificado de Palestina. Según las leyes vigentes, toda ayuda estadounidense está condicionada al cumplimiento de tres criterios de larga data: reconocer a Israel, renunciar a la violencia y acceder a respetar los acuerdos anteriores entre israelíes y palestinos. The Egyptian newspaper, Al-Asbaa. El periódico egipcio El Asboa informa que un buque iraní cargado de armas destinadas a la franja de Gaza fue torpedeado cerca de las costas de Sudán la semana pasada, supuestamente por fuerzas israelíes o estadounidenses que operaban en la zona. Fuentes anónimas de Jartum dijeron al periódico que un barco de guerra no identificado bombardeó el buque iraní cuando este se preparaba para atracar en Sudán. El ex vicepresidente Al Gore acusó a las mayores empresas contaminantes con carbón del país de realizar una enorme estafa. El viernes, el New York Times informó que una poderosa coalición de la industria energética lanzó en 1995 una agresiva campaña de presión para refutar la idea de que las emisiones de gases con efecto invernadero son la causa del calentamiento global, en directa contradicción con la conclusión de sus propios científicos. Al Gore testificó el viernes en el Congreso. Al Gore declaró: estos grandes contaminadores perpetraron una enorme estafa, mucho más grande que la de Bernie Madoff. Son los Bernie Madoff del calentamiento global. Dispusieron la censura y eliminación del estudio científico que ellos mismos realizaron, y como Bernie Madoff, le mintieron a la gente que confió en ellos para ganar dinero. El New York Times informa que se están planeando reuniones informales entre el Departamento de Estado y diplomáticos cubanos en Estados Unidos con el fin de determinar la posibilidad de que los dos gobiernos inicien conversaciones formales sobre una serie de temas. Según se informa, el gobierno de Obama está buscando formas de abrir canales para un mayor intercambio cultural y académico entre Cuba y Estados Unidos. En otras noticias de América Latina, los votantes de Ecuador eligieron al presidente Rafael Correa por un amplio margen. Los resultados preliminares indican que Correa obtuvo el 51% de los votos. Su rival más cercano obtuvo el 29%. And an Air France flight from Paris to Mexico. La semana pasada se negó autorización para ingresar al espacio aéreo estadounidense a un vuelo de Air France que se dirigía de París a México porque uno de los pasajeros del avión era un destacado periodista cuyo nombre figura en la lista de pasajeros no autorizados para volar en Estados Unidos. El avión fue obligado a desviarse a la isla de Martinica, en el Caribe francés, antes de seguir viaje. Hernando Calvo Ospina es un periodista de origen colombiano que escribe en el periódico francés Le Monde Diplomatique. Ha escrito varios artículos en los que se denuncia el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe y el papel de Estados Unidos en América Latina. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.